Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. El tema, la educación en nuestra ciudad. Un tema histórico en San Martín de los Andes es la falta de edificios escolares, jardines de infantes, primarias y secundarias, más la escuela de música, que tendrá que abandonar el lugar que alquila ya que su propietario lo vendió. Pero hoy vamos a detallar el tema del EPET 21, Escuela Secundaria Técnica, segunda en la Argentina en la especialidad de energías renovables. Ante la falta de edificio propio y después de muchísimo tiempo de reclamo y presentaciones en la justicia, se logró que el EPET 21 comience los talleres en un galpón adaptado para el caso y alquilado a un privado. Una vez solucionado provisoriamente el tema, ya que no es el edificio ni propio ni definitivo, Gaby Garibaldi, directora del EPET 21, nos contó sobre otro de los temas que hace compleja a la educación, que es la falta de cargos docentes. Nos está faltando todavía los educación física. De educación física, ¿sí? Okay. De primero y de cuarto. Esos uh-huh. dos grupos de varones que no tenemos. ¿Sí? Y después la jefatura de departamento, que esa es una aspiración nuestra de conformar una escuela como debe ser, que cada departamento tenga un jefe que dedique 6 horas semanales a organizar el departamento, ¿sí? El área de ciencias exactas, el área de ciencias sociales y así sucesivamente, la especialidad en energía, que tenga también su jefe. Pero bueno, eso no lo tenemos y eso lo hemos pedido. Para terminar, el contrato de locación por el galpón dice que el valor mensual del alquiler será de 20.000 pesos hasta diciembre del año 2013. Con ese dinero, unos 28 meses aproximados, o sea, unos 560.000 pesos. ¿No se construye un edificio nuevo y propio? Reportó para Farco Satelital FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.